pueden bajar estrellas de verdad. Puedes comparar que al fin y al cabo tengo el as, pues como yo nadie te puede amar igual. El mejor, el que está hecho a la medida de tu amor, el que ha viajado palmo a palmo por tu cuerpo, que por derecho conquistó tu corazón. El mejor, el mejor, porque no existe sabes bien.